capítulo 6, donde estábamos. Versículo 1. Cuando los hombres comenzaron a aumentar en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Elohim vieron cuán hermosas eran las hijas de los hombres y escogieron esposas de entre las cuales les agradaban. Pero Yahweh dijo, ¿continúo? Al 3, por favor. Ok, dice, pero Yahweh dijo, mi aliento no permanecerá en el hombre para siempre, ya que él no es más que carne, que se le concedan solo 120 años. Aquí nos está mencionando que había... Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, nos está hablando de un comienzo, pero no se está hablando exactamente desde cuándo. Nada más dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Dice que estos hombres comienzan a multiplicarse y les nacen hijas. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, ¿no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Porque ciertamente el hombre, él es carne, mas serán sus días 120 años. Serán sus días solo 120 años. Ahora, nos están mencionando, el mismo Señor está diciendo que no va a contender su espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne. ¿A qué se refiere con el hecho de ser carne, mis hermanos? ¿Se refiere a la materia? Bueno, se refiere a que el hombre muere. Nos dice nuestro hermano que se refiere a que el hombre muere. En este caso nos dice aquí que no va a contender. ¿Qué es contender? ¿Qué es contender? Se puede tomar como desacuerdo, pelea, algo así. Yo lo entiendo de esa manera, no sé. Exactamente. Y dijo el Señor, no va a estar peleándose mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Ciertamente él es carne, por eso no se va a estar peleando mi espíritu para siempre, porque él es carne, mas serán sus días 120 años. Está determinando 120 años para acabar con todo el hombre que viene a ser carne. Esto es así según lo que nos dice el verso, ¿ah, mis hermanos? Perfecto. Ahora, versículo 8 y 9. Dice, pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aquí nos está mencionando que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Este término cuando dice que con Dios caminó Noé y que Noé era justo y perfecto en sus generaciones, cuando expresa este tipo de cosas, Noé venía a ser carne. Yo creo que un hombre justo y perfecto deja de ser carne. porque la misma escritura habla de los que mueren y los, bueno, y los que duermen. Efectivamente, mi hermano. Exactamente. Ahora, si deja de ser carne, entonces, ¿qué viene a ser? Espiritual. ¿En qué nos basamos para decir estas cosas? El maestro mismo lo está mencionando aquí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 10. Dice, y si el Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. A esto nos está mencionando, pero si el Mesías está en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. ¿Muerto a qué? Muerto a la carne, muerto a los pecados, muerto a todas estas cosas que vienen a ir en contra del Padre. Está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El maestro le dijo muy claro a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que vengas a ser espiritual y dejes de ser carnal, porque el que es de la carne, carne es, y las intenciones de la carne es muerte. Las intenciones de la carne vienen a ser contrarias a Elohim. Mas el que es espiritual, este sirve Elohim. En este mora la justicia. Porque si el Mesías está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu vive a causa de la justicia, el Espíritu es el que domina el cuerpo, por lo tanto será un hombre espiritual. Como se lo mencionó el maestro a Nicodemo. Bien, miren, prácticamente con respecto a ello, nos está mencionando que hay una contienda entre el espíritu de Elohim y el hombre, porque el espíritu de Elohim se movía en todos los hombres, en todos lo tenían este espíritu. Pero ese espíritu vino a sérseles quitado, porque el Señor se enojó contra ellos. Nos dice aquí en... íbamos a leer Juan capítulo 3, versículo 4 al 6, por favor, mi hermana Marcela. Ahí ya nos está mencionando con respecto al espíritu, en el cual le dijo el maestro a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, como la carne se comporta, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, lujurias, todo este tipo de cosas se hace conforme a la carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No aparentes estar maravillado, le dijo. Cuando una persona viene a nacer de nuevo, entonces deja de ser carnal para venir a ser espiritual. Y Noé nos está diciendo que venía a ser espiritual, mientras que todo hombre venía a ser carnal. Cuando nos está mencionando esto la escritura, esto nos lo está diciendo cuando comenzaron los hombres a multiplicarse. En ese tiempo en el que los hombres comenzaron a multiplicarse, también se comenzó a multiplicar la maldad, porque todo, dice, toda la intención del hombre era de continuo solamente al mal, desde antes de que entraran los ángeles a las hijas de los hombres, a las hijas de Adán, desde antes ya la maldad estaba en el hombre. como nos lo está mencionando en Génesis capítulo 6, versículo 4 y 5. Versículo 4 al versículo 6. Por lo tanto, nos está mencionando y dice que ya de antemano el hombre se comportaba mal. Dice, aquí nos está mencionando una historia desde el principio, en el cual nos dice que desde que comenzaron los hombres a multiplicarse, empezó a haber una contienda. Esta contienda que había entre el espíritu y el hombre era ya desde antes de que los gigantes entraran a las hijas de los hombres. Esta maldad ya estaba en la tierra. Acordémonos que nos está diciendo desde el versículo 3. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne. Y desde que está diciendo que él es carne, entonces ya está diciendo que la maldad se encuentra en el hombre. Mas serán sus días 120 años. Posteriormente nos dice, en el mismo tiempo en donde estaba esa maldad en el hombre, había gigantes en la tierra. En aquellos días, y también después de que se allegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Esta maldad viene a ser de los Adán. Ahora, cuando vemos, dice en el verso 1, aconteció que cuando comenzaron los Adán a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijas. Estos Adán son los mismos que nos está mencionando en el versículo 5. Y vio el Señor que la maldad de los Adán era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ya de continuo solamente al mal eran los pensamientos de todos estos, pues dice que los Adán eran carne. Y cuando dice que los Adán eran carne, no se está refiriendo a su materia, sino se está refiriendo a su comportamiento, como lo menciona ahí Romanos, y como lo menciona Juan, con respecto a que el que es como la carne, carne es, y el que es espíritu, espíritu es. De esta manera, porque en realidad le está describiendo que no dejan de ser Adán. En realidad no dejan de ser Adán, pero pasaron a la otra condición. En este caso, nosotros venimos a ser Enosh, pero ahora queremos pasar a ser Adán. Queremos pasar a ser Adán por el conocimiento que hay en nosotros. Adán no dejó de ser Adán. La importancia o lo que nos quiere dar a entender ahí en Génesis es que cambió de una naturaleza a otra. En otras palabras, el pecado entró en él. No dejó de ser Adán, pero ahora vino a ser un Adán en pecado. Por eso nos está mencionando ahí mismo en Génesis, nos dice, y dio de comer a su marido, y dio de comer a su Enosh, que viene a ser Adán, viene a ser el Adán, su marido, y posteriormente manda a llamar a Adán, ahí mismo en el capítulo 3. Le sigue diciendo a Adán, pero ya ese Adán ya es mortal. Ya ese Adán ya muere. He ahí la necesidad de que viniera el Hijo del Hombre, el segundo Adán. Sí, mi hermano Guillermo, adelante, que el Poderoso te bendiga. Y espero que pues te conectes para continuar viendo ya. Sí me doy a entender, mi hermano Iván. En realidad el Adán, cuando peca, es o se hace Enosh, se convierte en Enosh. nosotros también. Si guardamos los mandamientos, venimos a ser Adán. Y si después de guardarlos durante mucho tiempo pecamos, nos hacemos Enosh. Sí, lo que pasa es que en realidad va como gradual esto. Si nosotros no hacemos lo que el Padre nos manda, venimos a ser Enosh. Si nosotros vamos entendiendo, venimos a ser Adán. Y permanecemos todo el tiempo que vayamos entendiendo como Adán. Pero si nosotros venimos a pecar nuevamente, venimos a ser nuevamente Enosh. Bien, entonces nos está mencionando que aquí, ya desde el principio, nos dice, nos cuenta una historia, que aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, fueron varones de renombre, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Por lo tanto, nos está mencionando que el hombre, antes de que nacieran estos gigantes, ya era malo, ya contendía su espíritu de Elohim con el hombre, ya estaba peleando, y esa pelea que viene a existir es la misma que ha existido durante mucho tiempo, y que vino a existir ahora en aquellos que reciben el Espíritu del Santo, como también Santiago se los está diciendo, ahí en Santiago capítulo 4, versículo 1 en adelante, 1 al 5. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Ahí nos está mencionando, oh adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera, pues, que se considere amigo del mundo, se constituye enemigo de Elohim. ¿Qué piensan que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿nos anhela celosamente? Ese anhelo del cual nos está mencionando aquí es porque una vez que uno ya ha recibido el Espíritu y aún así sigue pecando, ¿qué viene a suceder? Una contienda. Viene a suceder una contienda entre el Espíritu del Padre que ya está en nosotros y nuestro comportamiento, lo mismo que sucedió allá en el Génesis, lo cual lo está mencionando antes de que los hijos de Dios se metieran con las hijas de los hombres. Ya desde antes el hombre andaba como la carne, no andaba conforme al Espíritu. Mas acerca de Noé dice que andaba conforme al Espíritu. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque cuando hay justicia en el hombre, el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero cuando no hay justicia en el hombre, entonces la carne vive a causa del pecado, porque el pecado está vivo, porque esta persona está haciendo pecado. Entonces ese cuerpo o esa carne cumple su deseo de hacer el mal, porque los que andan conforme a la carne andan en pleitos, contiendas, disensiones, todo este tipo de cosas, y es de lo que nos está mencionando en ese principio, pues da testimonio diciendo que toda intención del corazón, toda intención del pensamiento de su corazón de ellos, es de continuo solamente al mal. Por eso está diciendo el Señor, los voy a destruir, los voy a raer de la tierra. Génesis capítulo 6, versículos 6 y 7. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahweh, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahí ya nos está mencionando cómo es que el poderoso se arrepiente. Se arrepiente de haber hecho al hombre en la tierra, de haber hecho a la dama en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, yo voy a destruir a todo lo que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Noé halló esta gracia porque era un varón justo y perfecto delante de él. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones, pues con Elohim caminó Noé. Así como se da este testimonio acerca de Noé, que venía a ser justo y perfecto, pero acerca de todos los demás dice que andaban como la carne, porque todo hombre es carne. Si hablara de la materia, Noé también era carne físicamente, pero en comportamiento venía a ser espiritual. Pero acerca de todos ellos dice que en comportamiento venían a ser carnales, y por eso los iba a destruir, porque su espíritu estaba contendiendo contra ellos, porque no hacían lo que el Padre les determinaba que hicieran. Cuando nos está mencionando aquí la Escritura que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, estas hijas eran hijas de Adán, eran hijas de los Adán, no son hijas de gente de las naciones, son hijas de los Adán. Y estos hijos de Dios, nos está mencionando Lucas, Lucas capítulo 20, versículo 35 y 36. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Hasta ahí. Mi hermano Guillermo, ¿por qué mencionabas ese verso? Mejor usa el micrófono. Mejor, mi hermano, porque no te entendí bien. Ok, cuando dijiste que debíamos volver a ser como Adán, que rápido me vino a la mente ese versículo que dice, porque no puede, no, perdón. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, de lo que ha nacido, bueno, Adán no nació de mujer, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que... nada, que me dio curiosidad de que si esa persona que son del reino de los cielos son como Adán, si se refiere a los Adanes. No, sí, me entiendes. Sí se refiere a los Adán, mi hermano. Nada más que está un poquito curioso el cómo lo mencionaste, cómo lo relacionaste. Trataba de entender la idea. En realidad sí, el reino de los cielos sí le pertenece a los Adán. Nada más que pues eso, estaba poniendo atención en cómo lo mencionabas. Ok. Bien, entonces continuamos. Nos están mencionando aquí en Lucas capítulo 20, versículo 34 y 35, nos dice: entonces respondió Yeshua y les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Elohim, son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Ahora, quiere decir que para ser hijo de Dios, nos está diciendo que los que alcancen, los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquella salvación, vendrán a ser como los ángeles y son hijos de Dios, a ser hijos de la resurrección. Ahora, si vienen a ser hijos de la resurrección y vienen a ser hijos de Dios, aquí nos está mencionando que esos ángeles de allá eran ángeles inmortales. Eran ángeles inmortales los que están allá, los que los están mostrando como hijos de Dios. Ahora, ¿por qué nos está diciendo aquí que ni se casan ni se dan en casamiento? Aquí les está preguntando. Le preguntan unos saduceos al maestro. Vamos a darle lectura. Capítulo 20, versículo 27 en adelante. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondió Yeshua, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Por lo tanto, ahí nos está indicando que estos no se casan. ¿Pero qué es el casarse? ¿Qué significa este asunto en realidad? Ahí nos dice que ellos estaban preocupando acerca de esta mujer, analizando lo que está mencionando aquí. Nos dice que ellos llegaron preocupados, los saduceos, no tanto preocupados, simple y sencillamente llegaron y le dijeron al maestro: una mujer tuvo 7 esposos, en este caso tuvo uno con el cual no le dejó hijos, vino el otro, o más bien el otro entró a ella y tampoco le dejó hijos, el otro entró a ella y tampoco le dejó hijos, así 7 de ellos. ¿De quién de ellos será esposa en la resurrección? Ellos ni siquiera creían en la resurrección, pero le preguntaron a ver qué les contestaba. ¿De quién vendrá a ser esposo este? ¿Por qué del último, mi hermano Miguel? ¿Sí tienes micrófono, mi hermano? ¿Por qué primero entonces, mi hermana Marcela? Ya nos dijo su base, mi hermano Miguel. Por lo tanto, los otros no vienen a ser como sus esposos, sino en realidad le tenían que dejar descendencia a su hermano. Eso era lo que tenía que hacer, es mujer del primero, porque los otros únicamente tenían que cumplir con la obligación de hermanos, que es dejarle descendencia. Por eso es que nos está mencionando ahí que siete fueron sus esposos y con ninguno se quedó, porque todos murieron. Pero los otros entraron a ella para cumplir con la obligación de hermanos, no para tomarla como mujer, por esposa. Por esta misma causa le está mencionando ahí, ¿de quién será mujer en la resurrección? ¿Qué les dijo? Vosotros cerráis las escrituras y el poder de Elohim, porque en la resurrección ni se casan, ni se dan en casamiento. Shalom, hermano Picasso. Ahí ni se casan, ni se dan en casamiento. ¿Por qué no se casan ni se dan en casamiento, mis hermanos? ¿Adán se casó? ¿Jacob se casó? ¿Isaac se casó? ¿De qué depende mi hermana Marcela? El casamiento solo es uno. Unirse a su pareja es diferente. El casamiento vino a existir tiempo después. Nos dice porque los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. ¿Qué nos dicen cuando nos casamos? Hasta que la muerte los separe. Eso es lo que nos dicen cuando nos casamos. Y nos dan un documento y un papel para que estamos casados. Los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Si los ángeles no se casan y se dan en casamiento, Adán no se casó. Adán no se le entregó un papel. A Jacob no se le entregó un papel. No se les entregó un papel porque los varones de Elohim, desde el momento en el que toman a una mujer y se unen a ella, esta mujer viene a ser su pareja y es una sola carne. No necesitan de un papel. Los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, pues no pueden ya más morir, pues son iguales a los hijos de Dios, son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. ¿Sí tiene micrófono, no, mi hermano? Sí, hermano, nada más que iba a hacer ese comentario, nada más que, bueno, ya lo pegué. Sí, adelante. ¿Cuál es la pregunta? ¿Que si los ángeles pueden tener hijos? Así es. Esto que nos está mencionando mi hermano, nos lo explican los profetas. En la escritura nos dice que los ángeles, los hijos de Dios, tomaron a las hijas de los hombres. Ya desde antes de que tomaran a las hijas de los hombres, da testimonio la escritura de que dice acerca del hombre que venía a ser carne. Quiere decir que su comportamiento ya desde antes venía a ser perverso. Posteriormente entran las hijas de Dios, perdón, entran los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendran gigantes. Y la maldad vino a aumentar. Oye, hermano, pero el pasaje no dice que engendran gigantes. Nos dice en Génesis capítulo 6. Dice que eran varones de renombre y que los gigantes ya existían antes de esta unión. Sí, lo que pasa es que nos están mencionando aquí en el versículo 3. Desde el versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se allegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les nacieron, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esta unión entre los hijos de Dios, venían a ser inmortales, que se mezclaron con los mortales. ¿Cuál es el resultado que nos está presentando aquí? Entre la mezcla de un mortal con un inmortal. Nos dice que vienen a ser varones de renombre. Pero esto no se queda aquí. Esto no se queda aquí nada más. ¿Por qué? Porque en realidad la Escritura nos habla de otros libros de los cuales podemos consultar. En este caso, nos habla acerca de la existencia del libro de Yashar, que aparece en Josué capítulo 10, verso 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. También aquí en 2 de Samuel capítulo 1 verso 18. Y dijo que debía enseñar a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Cuando nos está mencionando este tipo de cosas, quiere decir que estos libros son totalmente válidos, siempre y cuando los analicemos y sepamos realmente que vengan desde su origen, que no sean añadidos, que no sean manipulados. Entonces vienen a ser válidos. ¿Sí han escuchado de estos libros, mi hermano Picasso? ¿Mi hermano Guillermo? Yo los he escuchado, mas no los he leído aún. Y bueno, yo me preguntaba, ¿por qué esos libros no fueron integrados al canon? Acordémonos que en realidad, ¿quién hizo la reunión del canon? ¿No fue Lutero? El que hizo la traducción tanto del griego como del hebreo. Perdón, sí, tanto del griego como del hebreo, en el año de 1536, hizo la traducción al alemán, eligiendo solamente esos libros para traducirlos. Todos estos libros se tienen, todos estos libros existen. Que no fueron adentrados en las escrituras fue diferente, pero cuando uno los lee, tienen un conocimiento increíble, dignos de leerse. En este caso no se pide que se crea como un todo, como si se tuviese algo válido. Simple y sencillamente que se analice, que se compare con las escrituras y que se vea si es verdad lo que dicen o no. Estos libros en realidad nos hablan acerca de esos gigantes, al igual que el libro de Enoch. ¿Han leído el libro de Enoch, mis hermanos? ¿Del cual da testimonio Judas de que existe? Judas capítulo 1, verso 14. De cualquier manera, ahorita se los vamos a proporcionar. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Dice que también profetizó Enoc. ¿En dónde? Nada más nos quedaron los registros de que existen, pero si nosotros no los conseguimos, si nosotros no empezamos a indagar en todo ello, no vamos a saber ni de qué hablan. De esta manera, entonces, estaremos acortando el conocimiento que nos están proporcionando estos mismos libros, los cuales nos están mencionando y nos explican acerca de esos gigantes, que en realidad, en la mezcla de un inmortal con un mortal, vinieron a nacer estos gigantes. Y ya desde antes de que nacieran estos gigantes, ya había gigantes en la tierra, los cuales vino a destruir el poderoso. Y aún después de que vino el diluvio, siguieron existiendo gigantes en la tierra. A ver, hermano, aquí no te entendí esto. Si ya había gigantes antes de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, entonces estos gigantes, ¿de dónde venían los primeros? Es lo que no entiendo. Son descendientes de Enoc. En este caso, vamos a ver. Perdón, no te entendí. ¿Descendientes de quién? De Enoc. Aquí están en Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9, versículo 2. Vamos a ver esto en los varios versos, mi hermano. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Enoc? Estos hijos de Enoc habitaban toda la tierra de Canaán. Esa tierra de Canaán vino a ser habitada de los hijos de este Noé, de Cam. Números capítulo 13, versículo 2, versículo 22. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Enoc. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Continúa leyendo, por favor. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Enoc. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Enoc, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Toda esta tierra era habitada de gigantes. Acordémonos que cuando entraron los hijos de Israel a la tierra de Canaán, dice que cuando encontraron la cama de uno de los reyes amorreos, ¿cuántos metros medía? ¿Se acuerdan? por ejemplo, no sé si me escuchan ahí. Sí, te escuchamos. Por ejemplo, la descripción, allí en Samuel, la descripción de la espada de... De la espada de este cuate, ¿cómo se llama? ¿El gigantón ese? ¿Goliat? De Goliat. Ves que es una espada así grande y pesada, ¿no? Porque pues también la descripción de él es muy, muy grande. Pero la descripción dice que es grande y que es pesada, pues, o sea, te la hace ver como si fuera algo muy voluminoso, ¿no? Entonces, cuando David le pega, el gigante se cae, ¿no? Y con la misma espada, David pues era chiquitito aparentemente. O no sé si era chiquitito, pero sí dice que era el más pequeño. Entonces, pues ¿cómo es que aguantó la espada? Deuteronomio capítulo 3, versículo 11 en adelante. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado el resto de los gigantes, su cama, una cama de hierro. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. El codo es de aproximadamente 45 centímetros, de lo cual nos está diciendo que viene a ser de 9 codos. 9 codos de largo por 4 codos de ancho. Eso era lo que tenía su cama. Eran un aproximado 3 metros y medio. De 3 metros y medio, casi 4 metros. Era lo que medía este hombre. Entre los gigantes que dice que habían quedado. La tierra estaba poblada totalmente de gigantes. Ya que de estos es la descendencia de la cual se quedó ahí, descendientes de Canaán. Y estos no son descendientes de Canaán, son descendientes de este Anac. Estos gigantes que nos está presentando son descendientes de este Anac, de los cuales todavía mataron los familiares de David. Nosotros nada más nos presentan una lucha entre David y Goliat, pero vinieron a haber más luchas en realidad, con gigantes. Josué capítulo 1, versículo 18 al versículo 20. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Yahweh estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Ahí nos están mencionando cómo es que vino a arrojar a los 3 hijos de Anac. ¿Cuál es Caleb? Caleb arrojó de estos lugares, de esta zona montañosa, arrojó a los hijos de Anac. Posteriormente, viene David y pelea con Goliat. Y no solo él. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 11 en adelante. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bethsan, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Eisbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: «Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel». Adelante. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai Usatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Anán, hijo de Jair, mató a Alami, hermano de Goliat, geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar, y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Acordémonos que fueron los gigantes que quedaron, según lo que nos está mencionando ahí en Jueces, perdón, en Josué, Josué capítulo 11. Versículo 21 en adelante, dice que esos gigantes que mataron allá a este David y sus familiares o sus soldados fueron los que quedaron de la tierra de Gabaón y de la tierra de Gad. Josué capítulo 11, versículo 21 y 22, mi hermana. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Y cuando leemos acá lo que está sucediendo en 2 de Samuel capítulo 21, versículo 22, dice: después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, la cual tenía 12 dedos en las manos y 2 en los pies, 24 por todos, y era también descendiente de estos gigantes. Estos gigantes que venían a ser descendencia de los hijos de Anak, la cual es una raza antigua. Cuando nosotros vemos lo que nos está mencionando aquí en Génesis, nos dice que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. Estos hijos de Dios son hijos de la resurrección. Los hijos de la resurrección dice que ni se casan ni se dan en casamiento. Mas acerca de estos, está diciendo que se metieron con las hijas de los hombres. Por eso preguntaba a mi hermano Picasso: ¿es posible que un ángel se pueda meter con las hijas de los hombres? Cuando nosotros vemos esto de la resurrección, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar, mi hermano Picasso o mi hermano Guillermo? ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Bueno, la escritura también dice que es un cuerpo glorificado. Aparte, no recuerdo la otra palabra. ¿Pero qué condición va a tener este cuerpo? En este caso, la escritura nos está mencionando acerca de lo que viene a ser la resurrección. Nos dice ahí en Primera de Corintios capítulo 15, versículo Versículo 35. A ver, hermano, si seremos, bueno, en una semejanza a los ángeles. Yo pues te preguntaba, el ejército que Dios hizo de sus ángeles, es el mismo que subsiste hasta hoy. No ha habido, que yo sepa, la escritura no dice que los ángeles en el reino de los cielos se comenzaron a multiplicar. ¿O después de la resurrección las personas van a seguir teniendo hijos? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Eso es precisamente lo que vamos a ver ahorita. Shalom, mi hermano Edgar. Un gusto tenerle nuevamente, mi hermano. Ya tenía tiempo que no se conectaba. Bien, capítulo 15, versículo 35 en adelante, por favor, mi hermana. 35 y 36 nada más. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Esta es la obligación, o este es, no la obligación, este es el fin que vamos a cumplir. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Todos nos preguntaríamos, ¿con qué cuerpo vendremos a resucitar? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Tenemos que morir para que sea vivificado este cuerpo, para que sea transformado. Ahora, nos dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Nosotros sembramos una semilla de frijol o de lenteja o de lo que sea, y sale una planta, no sale la misma semilla. Por eso nos dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Elohim le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pero esto es importante, les dice. Esto es importante que sepamos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Algo que se destruye no puede heredar inmortalidad. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la final trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles. ¿Ustedes cómo entienden el rapto, mi hermano Picasso, mi hermano Guillermo? Hablo de esta manera porque, para no equivocarme. ¿Sí se encuentran ahí? Sí, lo que pasa es que yo estaba pensando precisamente acerca de esta palabra que mencionas del rapto. No sé más o menos cómo a qué te refieras con la palabra al preguntar qué piensan. Ya ve que nos dicen que que vamos a desaparecer, o vamos a ser raptados, o vamos a ser llevados al cielo, o cosas semejantes. No sé ustedes qué concepto tengan en realidad con respecto a ello. Lo que pasa es que en este caso, para retomarlo de una vez, para formar la estructura de una vez, y explicar lo que nos está mencionando la escritura con respecto a ello. Bueno, aquí la escritura no dice que seremos llevados al cielo. Ya me contestó. Yo estaba leyendo, mi hermano, que habla acerca de que estaremos en el aire juntamente con él, más no dice que nos va a llevar muchas al cielo, gracias, o que nos va a regresar. A gracias, tierra. Mi hermano. Ya me contestó. Ya entiendo su pensamiento. Mi hermano Guillermo no contestó. Me hubiese gustado que contestara. Exactamente, mi hermano. Tiene mucha razón. ¿Por qué? El otro pasaje está aquí. Aquí en la escritura nos dice en Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 15 en adelante. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach te resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bien. Ahora, aquí nos está presentando una estructura. Mencioné la palabra rapto porque eso es lo que se menciona en todos lados y en realidad ni siquiera existe esa palabra en la escritura, sino habla de un arrebatamiento. Mas, sin embargo, esto de seremos arrebatados también no está hablando de un desaparecer, no está hablando de llevarnos a ningún lado, sino nos está mencionando que le iremos a recibir en el cielo. Ahora, esto que nos está describiendo aquí, nos establece un orden. El orden el cual nos está estableciendo, nos lo dice en Corintios, ahí capítulo, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 50. Este es el primer verso que tenemos que ponerle mucha atención. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Quiere decir que la carne y la sangre juntos no pueden heredar. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados. Cuando aparezca nuestro Señor, para levantar, para resucitar a todos los que murieron, nos dice ahí Mateo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes. Y de, como está escrito, dice, todo ojo le verá, porque será como el relámpago que sale de oriente y se oculta en occidente. Un relámpago que sale de oriente y se oculta en occidente quiere indicar que así como nosotros lo vamos a ver venir de oriente y ocultarse al occidente, para otros países lo van a ver venir y ocultarse también al occidente. De esta misma manera, nos está mencionando que el Señor hace su aparición en Jerusalén, según lo que está diciendo Zacarías capítulo 14. Versículo 1 al versículo 3. He aquí, el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Por lo tanto, aquí nos está mencionando que Él llega mientras Jerusalén está en guerra. He aquí, el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidas tus riquezas, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad va a ir en cautiverio, mas el resto de la ciudad no será cortada de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Es aquí donde aparece el Señor, en Jerusalén, para dar la vuelta a la tierra. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes, y dirán: aquí está el Cristo, ahí está el Cristo. No le crean, porque todo ojo le verá, pues como el relámpago que sale de oriente y se oculta en occidente, todo ojo dice que le va a ver. Esto nos lo está mencionando Mateo capítulo 24. Versículo 27. Desde el 26, ¿cómo dice? Así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hasta ahí. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 30. Lo otro no lo estamos leyendo porque habla de otras cosas que en su momento explicaremos. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. A ella nos está mencionando cómo es que aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esta aparece en Jerusalén, aparece en oriente y dice que se oculta en occidente. Todo ojo le va a ver. Y mientras aparece y todo ojo le ve, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así va a ser la venida del Señor. Va a juntar a todos los transformados, y va a juntar a todos los que hayan resucitado. Ahora, regresemos a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. Habla de una transformación, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora, nos está mencionando, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, y nosotros seremos transformados. Aquí nos está mencionando que primero tiene que ocurrir la resurrección de los muertos para después ocurrir la transformación de los que hayan quedado con vida. Debe de ocurrir esta transformación en un abrir y cerrar de ojos. Dice: seremos transformados. Y como menciona Tesalonicenses, no serán primero los transformados, sino serán primero los que resucitan. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, los que hayan quedado con vida, no precederemos, no seremos primeros a los que durmieron, sino que primero los que durmieron serán resucitados, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua Mashiach resucitarán primero. Estos vienen a resucitar primero. Luego los otros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Aquí le pusieron la palabra arrebatar. Pero en realidad nos está hablando de una transformación. Una transformación de un cuerpo material a un cuerpo espiritual. Seremos transformados juntamente con ellos. Seremos transformados juntamente con ellos en las nubes y recibiremos al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, nos está hablando de que nuestro cuerpo, de un cuerpo material, va a ser cambiado a un cuerpo espiritual. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice que así como los hijos participaron ¿de qué? ¿De qué participaron los hijos, mis hermanos? Mi hermano Picasso, mi hermano Guillermo, todos, ¿de qué participaron los hijos? Por lo tanto, dice acerca del Mesías que él participó de lo mismo, de carne y sangre, según lo que nos está mencionando aquí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él participó de carne y de sangre. Pongámosle mucha atención a esto que nos está diciendo, que participó de carne y sangre, porque dijo Saulo, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, porque la corrupción no hereda la incorrupción, sino tiene que morir antes. Vamos a Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 36 en adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y hasta diciendo, ahí. El Mesías, una vez que resucitó, una vez que ya había resucitado, dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, ¿por qué se espantaron? Porque el maestro había perecido en la cruz, pero vino a resucitar y se les mostró. Entonces ellos, ¿cuál iba a ser el resultado? Espantarse, porque se les puso entre ellos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Cualquiera diría, vamos a resucitar en espíritu. Pero dice aquí, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dijo carne y hueso. Ya no dijo carne y sangre, sino dijo carne y hueso, como veis que ahora yo tengo. Él venía a estar en esta condición de carne y hueso. Este es un cuerpo ya transformado, un cuerpo sin sangre, porque la sangre hace que envejezcas. La sangre deja de producir células y viene uno a morir, viene uno a envejecer. La sangre nos da número de días. Acordémonos que Adán, en Génesis, se le dijo, el día que comas de este árbol, vas a morir. ¿Qué le dio a entender? ¿Que si no comía de ese árbol, iba a morir? Les pregunto a ustedes. ¿Si no comía de ese árbol, iba a morir? Si Adán no comete el pecado de comer de este árbol, ¿iba a morir? ¿Qué dicen mis hermanos? Si es posible que me contesten todos, háganlo, por favor. Sí, está ahí mi hermano Picasso, mi hermano Guillermo, mi hermano Miguel, mi hermana Mireya. ¿Sí se encuentran ahí? Adán en un principio se le dijo, si comes de este árbol vas a morir. ¿Qué le está dando a entender? Que si no lo come, ¿iba a ser qué? ¿Y de qué condición venía a ser Adán? Génesis capítulo 20, capítulo 2, versículo 23 y 24. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y nos está mencionando, dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Antes de que cometieran el pecado, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Sin embargo, Adán era inmortal. Nos lo está presentando como un hombre mortal, perdón, inmortal. Un hombre que no iba a morir. Que se le dijo, el día que comas de este árbol vas a morir, dando a entender que si no comía del árbol, no iba a morir nunca. Mas sin embargo, la calidad en la que estaban en cuanto a un cuerpo físico venían a ser carne y hueso, no tenían sangre. Por eso la Escritura nos dice ahí en Hechos, Hechos capítulo 17, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahí nos dice que de una sangre ha hecho todos los linajes de la tierra, ha hecho todos los linajes de los hombres, para que habiten sobre toda la tierra, faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, una vez que les entregó la sangre, una vez que vino a introducir esta sangre en el hombre, entonces le puso un límite, le dijo, hasta aquí vas a vivir, le puso los límites de su habitación. Y acordémonos que la habitación venimos a ser cada uno de nosotros, según lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa que no echa de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Hasta ahí. Por esto también gemimos, dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, para que así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en esta habitación, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Para que eso mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Elohim, que nos ha dado las arras del Espíritu. Ahí nos está mencionando, porque si nuestra habitación se deshiciere, tenemos una celestial. Tenemos una celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Tenemos este tabernáculo, el cual tiene cierto límite de días. Hasta aquí se le dice a este tabernáculo, y viene a perecer. La sangre deja de producir esas células, y venimos a morir, envejecemos. Realmente lo que nos hace envejecer es la sangre. Eso es lo que nos hace envejecer, y por lo tanto venimos a morir. Por eso es que venimos a morir delante de Él, porque en realidad envejecemos y morimos. Esta sangre se envejece y viene a morir. Mas sin embargo, cuando resucitó el Maestro, resucitó de carne y hueso. Cuando Adán estaba en el huerto y se le dijo, el día que comas de este árbol vas a morir. Dar a entender que si no comía de ese árbol no iba a morir nunca. Por lo tanto, la condición en la que él, de la que él era, la condición de la que era Adán era de carne y hueso. No tenía sangre, esa vino después, esa vino una vez que pecó. Por eso pasó de ser un Adán a ser un Enosh. Eso lo podemos verificar ahí en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 3. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí nos está mencionando que dio también a su marido. Ahí nos tradujo la palabra marido, pero cuando nosotros vemos el origen, la palabra hebrea, después de que el hombre venía a ser un Adán, nos dice que la mujer dio de comer a su Enosh, a su marido. Pero la palabra Enosh no significa marido, significa hombre mortal. Ahorita les voy a pegar aquí el significado de esa palabra. Ahí está. Ahí nos dice Enosh, propiamente mortal. Es así como viene plasmado en el hebreo. Y cuando la mujer comió y dio de comer a su marido, cambiaron de un cuerpo inmortal, vinieron a cambiar a un cuerpo mortal. Ocurrió ese cambio. Aparentemente, vemos nosotros que no les pasó nada, que no cambió nada. Pero la escritura nos dice que de ser un Adán vino a ser un Enosh. De ser un Adán dentro de los inmortales vino a ser un Enosh, un hombre mortal, por cuanto comió de este fruto que le era prohibido. Aparentemente no nos lo muestra, mas sin embargo, en el momento en el que vino a ser mortal, es ahí donde se le introduce la sangre. Por eso Saulo habla de una transformación. Habla de una transformación de nuestro cuerpo, de un cuerpo de carne y sangre. Dice que vendremos a ser a un cuerpo de carne y hueso a la semejanza del Maestro una vez que resucitó. A la semejanza de Adán una vez que estuvo como inmortal en el huerto. De la misma manera nosotros vendremos a levantarnos con cuerpos de carne y hueso, ya sin sangre, porque carne y sangre no pueden heredar el reino, pero carne y hueso sí pueden. Carne y hueso sí vienen a poder heredar este reino. Por eso el Maestro se levantó en carne y hueso, ya no tenía sangre, porque la sangre le daba límite de días en esta habitación. Por eso era necesario que el Maestro muriera para poder tener ese cuerpo espiritual, porque de otra manera debía de efectuarse en la transformación, pero no era así. En el plan estaba que fuese transformado. Aquí nos pregunta mi hermana Varinia, ¿no entendemos cuáles eran los hijos de Dios en el Génesis? Si los hijos de Dios son los hijos de la resurrección, ¿a qué rato fueron resucitados los del Génesis? En Lucas solamente nos está poniendo un ejemplo de quiénes son los hijos de Dios. La palabra Enosh en el Génesis, mi hermano Carlos Vegueros. Ahí está en Génesis capítulo 3, versículo 6, mi hermano. Cuando dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Atrás de la palabra a su es H582. Ahí aparece. ¿Ya la vio, mi hermano? Por lo tanto, nos está mencionando, aquí con mi hermana Varinia, nos está poniendo un ejemplo de aquellos que vienen a ser inmortales. Los que son inmortales son hijos de Dios y son hijos de la resurrección. Hablando de nosotros, el Maestro le está poniendo un ejemplo ahí a los saduceos. Hablando de los que son Adán y Eva, estos eran hijos de Dios, porque eran inmortales. Así es, eso es lo que estamos tratando de explicar, que esos eran ángeles, que esos eran inmortales. No, mi hermano. Esos en realidad habitaban con el Poderoso. Estaban a su servicio, esos ángeles. Esos no fueron a la semejanza de Adán. Adelante, mi hermano. Una pregunta. ¿Por qué se les llama hijos de Dios? ¿Se sigue llamando hijos de Dios? ¿Cómo, perdón? Se le recortó un poquito, mi hermano. Ok, mi pregunta era esta. Si estos ángeles no tenían permitido unirse a las hijas de los hombres, ¿aún así se sigue llamando hijos de Dios? No, mi hermano. Al final de cuentas, nos dice Isaías, crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. ¿Por qué hacer el comentario? En realidad, el hecho de que sean hijos de Dios no se les quita, sino que siguen siendo hijos de Dios, pero reciben su castigo por su maldad. ¿Cuál fue el castigo de estos ángeles que fueron encerrados en prisiones hasta que vinieran a ver? Dice el libro de Enosh, por ejemplo, que iban a ver 70 generaciones e iban a morir. Adán vivió 930 años y murió. Adán también era eterno, pero en cuanto pecó, sus días se le acortaron. Se le acortaron sus días y entró la muerte. Estos ángeles pecaron y también vivieron muchos días, pero dice este libro que vinieron a morir y están en prisiones hasta que venga el maestro a darles el pago, a darles el juicio. Pues está escrito que aquellos que resucitan van a juzgar incluso a estos ángeles que pecaron. En este caso, dejaron de ser hijos de Dios para venir a ser hijos ¿de quién? De la adversidad. Dejaron de ser hijos de Dios para venir a ser hijos de la adversidad, conocido como Satanás, por cuando se rebelaron al Poderoso y desobedecieron de lo que está escrito. ¿Sí nos damos a entender? Pero yo sigo teniendo una duda con respecto a los hijos de Dios, porque si leemos en el libro de Job, el capítulo 1, creo que es el versículo, no recuerdo si es el 4 o el 6, habla también que un día dice, a ver, déjenlo mejor, no inventa nada. Es Job capítulo 1. En el versículo 6, Job capítulo 1, versículo 6, dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí mi pregunta ya es, ¿a dónde se presentaron? ¿Dónde fue esta reunión? ¿En los cielos o en la tierra? Lo que pasa es Porque que en realidad... Dice que también se presentó Satanás. Y Satanás no entra al cielo, el pecado, la mentira no entra al cielo. Entonces aquí es mi duda. Si Satanás es mentira, ¿qué tendría que hacer un mentiroso en el reino de los cielos? Porque sí, lo que pasa es que lo entiendo bien. Le entiendo bien, mi hermano. Entiendo muy bien su pregunta. Muy bien. En este caso, cuando nos está hablando acerca de los hijos de Dios, nuevamente, Isaías capítulo 1, versículo 1, perdón, versículo 2 y 3. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Yahweh. Creé hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahí nos está mencionando, crié hijos y los engrandecí. ¿Quién es el que los crió? Dios es el que crió a estos hijos y los engrandeció. Pero ellos se rebelaron en contra de él. ¿Pero estos hijos quiénes son? Versículo 3 nos dice quiénes son. El versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aquí menciona el pueblo de Israel. En otras palabras, estos hijos que nos está mencionando aquí vienen a ser Israel, los hijos de Dios. Pues está escrito acerca de Israel, Israel es mi primogénito. Mas sin embargo vemos a Israel, que viene a ser de carne y sangre. Viene a ser Israel de carne y sangre. En otras palabras, lo que le quiero dar a entender es que en realidad depende mucho del contexto de lo que nos está mencionando. Dice que los hijos de Dios se metieron con las hijas de Adán. Al estar mencionando que se metieron con las hijas de Adán, en realidad las hijas de Adán tenían conocimiento del Padre. Y estos hijos de Dios, adelante. Le escucho, mi hermano, ahorita le menciono. Le escucho. Ah, okay. Yo estaba pensando esto. Entonces los hijos de Adán, ¿no eran hijos de Dios? No. Excepto Noé. ¿Le doy un ejemplo, mi hermano? Adelante. Juan capítulo 8, versículo 40 al 44. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Bueno, yo lo que te entiendo es esto con este pasaje, que Adán dejó de ser hijo de Dios porque desobedeció. Pero también la escritura dice que Adán no desobedeció, que fue Eva. Exacto. Mas sin embargo, le voy a poner un ejemplo. Cuando un hombre tiene a una mujer, esta mujer tiene sus costumbres y tradiciones. Cuando este hombre la toma por esposa, ¿este hombre viene por amor? ¿Por amor viene a perdonarle muchísimas cosas y a aceptar muchas de las cosas que conllevan a esta mujer? Muchos comportamientos, muchas veces inadecuados. Cuando viene a hacer esto así, entonces, ¿qué pasa con el hombre? Acerca del hombre nos está diciendo que maldijo a la tierra. Cuando hablamos de la tierra, le dice, maldita será la tierra por amor de ti. La tierra que estaba ahí, la cual trabajaba Adán, y que está maldiciendo el poderoso, viene a ser la misma mujer de este hombre, la cual viene a ser Eva. Acordémonos que en el lenguaje de las escrituras nos dice que maldita iba a ser la tierra por amor de Adán. ¿De qué le servía al poderoso maldecir al suelo que pisamos? En realidad estaba entrando esta maldición en la gente que escuchaba a Adán. Por eso la tierra le iba a producir cardos y espinos. De la misma manera que le dice a la serpiente, polvo vas a comer de la tierra. Las serpientes hasta hoy en día no comen polvo. Quiere decir que esa serpiente no era literal. No era una serpiente que se arrastrara. Porque ninguna de las clasificaciones de las serpientes come polvo. Hasta hoy en día. Y así como esa serpiente no era algo literal, así tampoco la tierra que estaba diciendo el poderoso era algo literal. Y cuando dice, maldita será la tierra por amor de ti, esa misma tierra viene a ser su esposa. En otras palabras, aquí en Génesis capítulo 3, cuando nos habla de Eva, nos lo está hablando como un pueblo, el cual nos está diciendo, llamó a Adán, el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Vamos a ver aquí el Salmo capítulo 21, versículo 10. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia entre los hijos de los hombres. Esto que nos está mencionando aquí, les di este salmo porque nos maneja a hijos. ¿Hijos de quién? Dice el versículo 9, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira, oh Señor, los desharás en tu ira. Fuego los consumirá, su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los Adán. Estos vienen a ser hijos de Adán y nos está mencionando que los va a destruir. Ahora les pongo otro ejemplo. Salmo capítulo 29, versículo 1. Salmo de David. Tributad a Yahweh, oh hijos de los poderosos, dad a Yahweh la gloria y el poder. Aquí nos lo tradujeron en el Salmo capítulo 29, verso 1. Nos dice, tributad, Salmo de David, tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Esta es la palabra que viene atrás en el hebreo. Viene la palabra él, que viene a ser traducida como poderoso, potentado, como Dios, como fuerte, como fuerza. ¿Por qué mencionarle esto? Porque en realidad estos hijos de los poderosos, le está mencionando que dan esa honra, esa gloria al poderoso, el cual es el Señor. Mas sin embargo, en otros salmos, nos vienen a traducir esa palabra como Dios, los hijos de los dioses, dada al Señor la gloria y el poder. Este verso que nos está describiendo acá en Génesis, con respecto a los gigantes, o con respecto a los dioses, bien, vamos ahí a Génesis. Génesis capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Cuando nos está hablando aquí acerca de los hijos de Dios, aparece la palabra Elohim, los hijos de los dioses. Estos hijos de los dioses, dice que tomaron de las hijas de los hombres, las cuales eran hermosas, para sí mujeres, escogiendo entre todas. Por causa de esto que tomaron, vienen a ser esos hijos gigantes, según lo que nos están mencionando el libro de Yashar y el libro de Enosh. Entonces el Señor se enoja y dice, no contenderá mi espíritu con el hombre porque ciertamente él es carne. Este contexto que nos está manejando aquí Este contexto que nos están manejando aquí es diferente al que aparece acá en Job. Porque el que aparece aquí en Job nos está describiendo desde los primeros versos. Job capítulo 1. Versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Y su hacienda? Era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en sus días. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y sacrificaba. Y se sentaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra el Elohim en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Cuando nos están mencionando acerca de estos hijos de Dios, vienen a ser diferentes. Estos vienen a ser diferentes a los que nos presenta ahí en Génesis. ¿Por qué establece la diferencia? ¿En qué podemos ver esta diferencia? Que estos hijos de Dios, los cuales se presentaron delante de Él, entre los cuales venía Satanás, nos está hablando acerca de los que venían con Job. Los que venían con Job, que venían a ser de su misma familia, entre los cuales dice, quizás alguno haya pecado. Pero estos que están acá en el Génesis, nos establece una diferencia porque vinieron a meterse con las hijas de los hombres. Cuando habla de una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, dice en estos libros de Enosh y este de Yashar, que de esa mezcla vienen a resultar gigantes. Y no solo eso, hay un reclamo del poderoso hacia estos por haberse contaminado con sangre. Esto aparece en el capítulo 15. Estamos en... Le subí el libro de Enosh. El libro de Enosh es el que lo menciona, el cual está hablando Judas. Nos dice aquí: y él me respondió y me habló, y oí su voz. No temas, Enoch, hombre de justo, escriba de justicia, acércate y escucha mi voz. Ve y dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos. A vosotros corresponde interceder por los humanos, y no a los humanos por vosotros. ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno, y os habéis acostado con mujeres, y profanado a vosotros mismos con las hijas de los hombres, con las hijas de Adán, y tomando esposas como los hijos de la tierra, y habéis engendrado hijos gigantes? Nos menciona: vosotros que fuisteis santos y espirituales, viviendo una vida eterna, os habéis manchado con sangre de las mujeres. ¿Por qué les menciona que se mancharon con sangre de las mujeres? Porque no tenían. Y habéis engendrado con la sangre de y habéis engendrado con sangre de la carne, y como los hijos de los hombres habéis deseado después carne y sangre, como aquellos que mueren y perecen. Por eso yo les he dado a ellos mujeres, para que las fecunden y engendren hijos, por ellas y para que así no falten ellos sobre la tierra. Ahí les está mencionando en estos libros cómo en realidad dice que estos ángeles que en realidad eran celestiales, estamos en el capítulo 15 de este Enoch. Estos que venían a ser celestiales, vinieron a ser ahora de carne y hueso, por cuanto pecaron. En otras palabras, hermano Picasso, el contexto de este Job y el contexto que nos está marcando aquí viene a ser diferente. Entre los hijos de Dios y los hijos de Dios que está mencionando acá, son diferentes. Porque los que estaban en el Génesis vienen a ser hijos de Dios, los cuales venían a ser ángeles. Venían a ser ángeles que habitaban con el Poderoso, los cuales no tenían esa sangre en ellos. Eran de carne y hueso, según el Mesías, porque el Mesías, siendo de carne y hueso, dice que ascendió al cielo, donde ahora lo esperamos, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. A ver, una pregunta. Entonces Caín. Sí, sí, Caín, cuando mata a Abel, y ya después nace el que suple a Abel, Seth. Ese también no era hijo de Dios. Tenía la misma condición que su hermano, aunque su hermano era asesino. Aún Seth era, pues, ¿cómo le diré? No era hijo de Dios tampoco Seth entonces, de acuerdo a lo que tú estás diciendo. O cuando fueron o comenzaron a ser de nuevo hijos de Dios, la humanidad. Esto depende del comportamiento. En realidad depende del comportamiento cuando vienen a ser hijos de Dios. ¿Por qué mencionarle esto, mi hermano? Porque lo que dice, en realidad, aparentemente para todos nosotros, todos somos hijos de Dios, y en realidad no es cierto. Acordémonos de lo que está mencionando ahí en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es tan importante, ¿por qué? Porque a pesar de eso, para toda la gente todos son hijos de Dios, y en realidad no es cierto. Ahí dice que a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que a los que no creen, a los que no le recibieron, no son hijos de Dios. Vienen a ser hijos de los hombres, los cuales son engendrados de carne y sangre. Los que sí creen en su nombre, los que sí guardan sus mandamientos, ya no son engendrados de carne y sangre, son engendrados de Dios. ¿Sí me doy a entender? Sí, aquí hay una muy buena pregunta, y eso es lo que yo te pregunté casi al inicio, y como que no me quedó muy claro. Ajá. Si ya de gigantes, antes de que se juntaran los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ya había gigantes. ¿Estos gigantes de quién eran hijos? Porque dices que los gigantes eran hijos de esta unión. Aquí ya no entendí entonces, ¿estos otros gigantes de quién eran hijos? Esta pregunta la voy a dejar abierta, mi hermano. Lo que pasa es que necesito explicarle otras cosas que vienen en el Génesis. Ahorita le estaba mencionando algunas cosas del principio que en realidad no se entendieron con respecto a la tierra, con respecto a cómo sucedió con Adán y por qué va a mencionársela como un pueblo. Necesito explicarle otras cosas desde el principio, claro, con base en la escritura, para poderle responder esa pregunta que tiene, mi hermano. Porque me es un poquito complicado respondérsela a la ligera, por cuanto pues se queda con la duda y está en su derecho de... No, hermano, lo que pasa es que esta pregunta no la hice yo, no nada más yo. Aquí dice que Varinia Sánchez, ella está preguntando lo mismo. Ella pegó este pasaje también ahí. Llegaron los hijos de Elohim. Lo que pasa es que esto tiene origen desde el principio de los tiempos. En este caso, esto es un poquito complicado, tratar de explicárselos en cuanto a las escrituras, pero, pues bueno, lo vamos a ver. ¿De dónde vienen a surgir todo este tipo de gente? Para esto, para explicarles esto, vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. Bueno, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hasta ahí. Habla de unos que están muertos y habla de unos que están vivos, en el cual nos menciona que nosotros estábamos muertos. Si estábamos muertos, ¿pertenecíamos a su creación? Les pregunto. Hermano, yo creo que, bueno, esto, somos creación de Dios, mas no todos somos, como tú decías, hijos. Somos creación de Dios. La escritura no dice eso, mi hermano. Así como también dice que venimos a ser hijos, no todos son hijos, sino venimos a ser hijos, así también dice que no todos somos creación de Él. Ahí nos está mencionando que nosotros estábamos muertos. Nosotros como personas, hablando de lo literal entre nosotros, a los muertos no los contemplamos entre nosotros. A un muerto no lo invito a mi casa a que venga a comer, ni lo hago partícipe de una fiesta, ni lo contemplo para darle riqueza ni nada. De la misma manera el Poderoso dice que nos tenía como muertos. Nosotros estando muertos en delitos y pecados, sí existíamos como zombies vivientes, si queremos mencionarlo así, pero no teníamos parte ni suerte con Él, no teníamos nada, no éramos parte de su creación. Eso lo dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, hasta este momento, hasta el momento en el que Él nos está haciendo, porque somos hechura suya, creados en Yeshua Mashiach para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero aquí eso se los está diciendo a los que creen, no a los que no creen. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos. En esto estábamos muertos nosotros, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos esperanza. Andábamos moviéndonos, caminábamos y todo, pero no teníamos esperanza. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué hizo Él? Para hacernos entrar en función, primero nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida? Dice la Escritura, ahí en Juan 6:63, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, a todo aquel que las escuche y las pone por obra. También está escrito en Juan capítulo 5, versículo 24 y 25. Todo aquel que escucha la voz del Hijo del Hombre ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación, sino antes, como está escrito, pasó de muerte a vida. todo aquel que escucha su palabra y la pone por obra, ha pasado de muerte a vida. De esta manera, nos dice que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, nos enseñó, nos dio vida para hacernos parte de su creación, porque nosotros no éramos parte de su creación. De otra manera, ahí hablaría de todo el mundo, pero no habla de todo el mundo, habla de aquellos que le recibieron, de aquellos que cumplieron su voluntad para pasar de estar muertos a estar vivos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto se oye, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Una vez que viven, a los vivos yo los invito a una fiesta, a los vivos yo los invito a comer, a los vivos los hago parte de mi entorno. De la misma manera entramos en función en cuanto a la creación del Padre, pero nosotros, antes de eso, no existíamos para Él, porque estábamos muertos, y una persona que está muerta no existe. Viene a cumplirse lo que está en Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. A todos los llamados de mi nombre, primero nos llama y nos dice, ven, te necesito. Después dice, los crea, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Primero nos crea, después nos forma y por último nos hace. Nosotros venimos a ser creados, para después entrar en un proceso de formación. Acordémonos que en Israel nos está diciendo, ahí en el versículo 1, Isaías capítulo 43, versículo 1, ahora, así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No temas. No temas, oh Israel, yo te redimí. Le dice, ahora, así dice el Señor, el creador tuyo. Estamos hablando de toda una nación, no estamos hablando de un hombre. Ahora sí dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. A Israel lo creó y lo formó, pero no terminó siendo hecho. Israel no terminó siendo hecho. Israel se le enseñó, se le instruyó, y estaba en el proceso de, si te comportas, si guardas los mandamientos, termina siendo hecho, pero si no los guarda, no termina siendo hecho, porque como está escrito, yo os he creado para buenas obras, pero si no hacemos buenas obras, entonces venimos a ser destruidos. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Yahweh, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Por lo tanto, ahí nos dice palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, y lo compara con un alfarero que estaba formando una vasija. Pero esta vasija se le destrozó en la mano y le dijo, y después la volvió a hacer. ¿No puedo hacer yo lo mismo con vosotros, oh casa de Israel? Pues en un momento hablaré de edificar y de plantar. ¿No podré hacer yo vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar, para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Por lo tanto, mi hermano, si nos está mencionando que Él nos moldea, Él nos forma y nos hace, mi hermana Marcela, mi hermana Varinia, mi hermano Maxi, ya va a comenzar el otro estudio para enseñadores. Yo me quedo aquí con mi hermano Picasso. En todo caso, cortamos y le vuelvo a llamar a mi hermano. Pues ya se había quedado con el otro estudio. ¿De acuerdo, mis hermanos? Bueno, está perfecto, mi hermano. Entonces, mañana... Disculpa, hermano, está muy interesante todo esto. Y la verdad, a lo mejor, qué preguntón somos, pero de verdad sí se aprende de esa manera. Hay personas que no dejan preguntar, pero qué bueno que tú sí aceptas que preguntemos y nos das respuestas. Sí, lo que pasa es que en realidad necesito abarcar esto de la creación, mi hermano, porque quiero que veamos en realidad cómo fueron creados y qué es todo lo que nos está mencionando desde allá, porque hay un misterio ahí muy grande, lo cual nos va a dar la respuesta de dónde salieron estos gigantes. No, por lo sí me tanto, interesa entonces, realmente este tema, porque igual yo no creo la idea de que todos somos hijos de Dios, y de la misma manera yo no creo que todos somos prójimo. Y ustedes, ahora con este tema de sí mi hermano, perdón, adelante, y con adelante, este tema de que no somos creación, todos de Dios, aquí ya es algo pues que sí me interesa realmente este tema. Perfecto, entonces mañana lo vemos, porque de ahí surge la respuesta para lo de los gigantes, mi hermano. Muy bien. Bueno, entonces yo creo que mañana, hermano, nos estamos viendo. Sí, mi hermano. Muy bien. Correcto. Sí, qué mal que estamos cortos en el tiempo. Pero bueno, mañana lo terminamos de ver.